salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí nuevamente en este estudio, y si tú estás del otro lado, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada, como siempre, te proponemos como objetivo conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Es un gusto para mí compartir este espacio con mi compañera y coequiper María Josefina Sala. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, los recibimos hoy en este día de primavera, aunque todavía falta una semana para que comience la primavera, pero ya la estamos viviendo. Hace... Sí, y yo la estoy viviendo aparte con un resfriado terrible. Claro, bueno, por la primavera trae eso. Así trae que las alergias y todo. Me van a perdonar que por ahí estoy así medio con tos, la verdad estoy terriblemente. Bueno, y les decimos que también con nosotros participa el señor Esteban Soroeta, que es un periodista marplatense, que hoy todavía no ha llegado. Por ahí el dirigible que lo trae lo deja aquí en la Plaza de las Flores. Y, por supuesto, nosotros siempre decimos que la tecnología, la verdad que es importantísima para todo el adelanto, el crecimiento de todo, lo da la tecnología. Pero a nosotros, a María y a mí, nos permite así transitar 12.000 kilómetros de distancia y llegar a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y saber que estás allí, la verdad que nos pone muy contentos, y por supuesto todo esto lo podemos hacer gracias a nuestro compañero que está allí detrás del vidrio, en la consola de sonido, que es el señor Javi Gómez. Por supuesto, siempre aquí en los estudios de Radio y Televisión Estepona, la 107.2, y en diferido en Radio Casares, la 91.6. La semana pasada, el programa pasado, salió un programa especial porque en realidad tuvimos un problema técnico que nos hizo imposible grabar este programa, pero teníamos algunas cosas que nos gustaría hoy recordar, porque si bien por ahí uno no comparte muchas cosas, como decir, tiene que haber un día del hombre, un día de la mujer, un día del niño, porque a veces eso parece ser... Sí. A mí, por ejemplo, no me gusta la idea. A veces no lo manifiesto porque digo, es difícil de entenderlo eso, ¿no? Claro, viste, pero... como es como si fuera un llamado de atención a la gente, ya, para que... Claro. Pero vale la pena porque ese día es como que de alguna manera uno recuerda cosas que a veces en el fragor de todos los días, de la rutina de todos los días, no lo tiene en cuenta, de la importancia, ¿cierto? Y es como que eso es sí, un indudablemente, ¿no? Debería ser el hecho de el Día del Hombre, de la Mujer y de los Niños debería ser todos los días, todos juntos, pero indudablemente todavía no estamos a ese nivel y por ahí necesitamos que se nos recuerde continuamente, ¿no? ¿Por qué es el Día de la Mujer? Claro, y fundamentalmente ese Día de la Mujer, que fue la semana pasada, ¿no? De alguna manera intenta ser un recordatorio. Sí, un recordatorio, ¿no? Pero aparte recordar, ¿cierto?, que la mujer participa en pie de igualdad con el hombre y que entonces uno se choca diariamente con situaciones que no son así. Que la verdad que en todo, en muchas cantidades de cosas, si uno busca con respecto a grandes empresas, la mayoría son manejadas por hombres, a nivel estatal, ¿cierto? En lo que son reparticiones públicas, hay para muchos casos a iguales tareas la diferencia de sueldos. Es decir, que es como que se toma a la mujer siempre con un... Con cierto cuidado, con ¿no? cierto, sí, y como que no, que por más que haga un trabajo similar, es como que tiene algunos precios menores que a los... Sí, eso creo que es lo más evidente, ¿no? Por qué los salarios tienen que ser inferiores, ¿no? Claro, entonces es importante eso de reivindicar, ¿cierto?, la igualdad de los derechos de la mujer, y por eso un poco la historia, que es importante que ese día sea un día de reflexión, ¿cierto?, como fue en muchísimos lugares donde este día se conmemora, y fundamentalmente, de alguna manera, la familia también toma conciencia de lo que significa la mujer en la casa, la mujer como centro de los núcleos familiares, ¿no? La verdad que, y desde La Gauchada, de alguna manera queríamos estar presente, aunque sea tarde, queríamos estar presente en esta forma de hacer algo para la mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Escuchábamos esta canción que se llama Sexo de El Sexo Débil, de Jaime Camil, un actor y cantante mexicano, que la verdad que dice cosas interesantísimas, ¿no? Sí, sí, eso de sexo débil, bueno, a ver si lo quitamos alguna vez, ¿no? Pero bueno, él hace justamente alusión a eso. Sí. En estos días, tuve siempre recibimos correos de toda España, de distintas agrupaciones de argentinos, de gente de inmigrantes de distintos países también, y me llegó de Casa de las Américas una presentación que se hacía de un documental que se llama Tus Padres Volverán, que es un documental, pero es con una, como si fuera un contexto como una película, ¿no? Es decir, más que un documental, si bien es sobre un hecho que ocurrió, se ha hecho el autor, que es Pablo Martínez Pesci, que es un director que es uruguayo. Muy joven. Sí, súper joven, súper joven. La verdad que debe tener 30 años. Sí, ahí, ¿no? Inclusive sus colaboradores también en el documental son todos chicos jovencísimos. Es interesante, él se entera en el colegio, ¿cierto? A través de profesores que le contaron un poco cómo fue esta historia, en 1983, que un grupo de exiliados políticos imposibilitados de volver a Uruguay, pensaron, junto con gente española, buscar una forma para que los hijos de estos exiliados uruguayos pudieran volver a Uruguay, en algunos casos volver, en otros casos conocer, porque claro, había casos de chicos que habían nacido en distintos países, ¿no? Prácticamente la mayoría eran todos de exiliados uruguayos que estaban en Europa, casi la mayoría. Los niños tenían entre 3 y 17 años. Así es, así es. Sí, sí, era una cantidad de chicos importante. En total eran 154 niños. Uh-huh. La verdad, yo tuve oportunidad de ver algunas secuencias de la película. Es sumamente interesante, es muy dramática en algunos aspectos, sobre todo cuando pasan filmaciones de la época, ¿no? Es decir, cuando se ve que llega el avión, que los trasladan a los chicos en colectivo, que una cantidad de impresionante de gente que los esperó, como que llegaba realmente una es decir, gente que realmente estaba muy esperada, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero algo fue impresionante. Sí, lo hay que destacar aquí que cuando se produjo este hecho todavía estaba la dictadura en Uruguay. Estaba la dictadura, pero ya en los últimos tiempos de la dictadura. Es decir, como que este hecho fue posible también por eso, ¿no? Es decir, pasa aunque, un poco eso. Aunque dice, digamos, el mismo director de la película, que todavía había mucho miedo, ¿no? Sí, porque eso nos hacía un poco acordar la dictadura en Argentina en los últimos tiempos, claro, que si bien uno sabía que eso estaba, digamos, por finalizar, había mucho miedo, ¿no? No se sabía por dónde vendrían los tiros, ¿no? Sí, entonces realmente este hecho significó muchísimo para la historia de Uruguay, ¿no? Es decir, porque esto quedó como un recordatorio de un tiempo vivido. Y esta posibilidad de reflotar esta historia a través de esta película parece interesantísimo, sobre todo al modo de memoria, ¿no? Es decir, de tener una memoria gráfica de un hecho que aconteció y que realmente que no tiene que pasar, ¿cierto? Que lamentablemente el ser humano, yo no entiendo por qué siempre retornamos, es como decir, como dice, tropezamos siempre con la misma piedra, ¿no? Sí, es verdad. Es algo que no se tiene bien en cuenta, ¿no? Es decir, esa necesidad del ser humano de que ocurran este tipo de cuestiones, que como ser el caso de obligar a gente a que no pueda vivir en su país, o por miedo o por las causas que sean, ¿no? Es lo que está pasando y lo estamos viendo todos los días en la televisión y en los medios gráficos de aquí de España, que es el tema con lo que está pasando con los refugiados, Siria, sí. Con los sirios y toda la gente que refugiada. Sí. Que lamentablemente es un tema que se nota que no tiene solución, nadie se quiere mojar, entonces cada vez la cosa es más complicada. En el caso de esta película, el director toma como si fuera un ejemplo de esos 154 chicos. Sí, testigos, digamos. Claro, toma cinco o seis personas. Sí, nada más. Que algunos están viviendo en Uruguay y otros están viviendo aquí en... En Europa, en distintos países. En Europa, en distintos países, sí. ¿No? Y entonces un poco con ellos va armando toda una reflexión sobre cómo vivieron ellos, cada uno en particular, cómo vivió esta parte de la historia. Sí, una historia, digamos, cómo la vivieron, indudablemente algunos la manifiestan como a esa experiencia como algo positivo, ¿no? Y para otros no lo fue tanto. Es más, inclusive muchos se negaron a participar en este documental porque no querían ni escuchar hablar de eso, ¿no? Hay que también, digamos aquí, decir de que muchos de estos niños que volvían a conocer a sus abuelos, a sus primos, a sus tíos, tenían a su padre o a su madre presos allá en Uruguay, ¿no? Entonces esa experiencia fue muy negativa porque ¿cómo digería en su cabeza a un niño tan pequeño todos esos cambios, esas cosas, ¿no? Que en el fondo fue un manejo político, ¿no? Indudablemente. Sí, hoy por hoy, de hecho que en la película también se refleja un poco también esto, hacen un trabajo periodístico muy interesante con la gente que armó el viaje y que ahora en el tiempo, después de todo este tiempo que ha pasado toda la historia, ya uno lo ve reflexivamente al hecho. Claro, es decir, muchos de los que armaron esto dicen no lo volvería a hacer. Claro, sí. Porque claro, porque de alguna manera se usaron estos niños para hacer un poco una cuestión, un trasfondo político, ¿no? Es decir, porque sí, fue sí. Un hecho realmente que impulsó muchísimo a toda esa gente que estaba en desacuerdo con la dictadura a salir a la calle, a no importarle, ¿cierto? Entonces fue un hecho trascendental en la vida histórica de Uruguay, en la búsqueda para terminar con la dictadura. Uh-huh. Pero claro, es decir, no todos los fines justifican los medios, ¿no? Entonces, de alguna manera, hoy, ¿cierto? La reflexión que hacen quienes en su momento organizaron este viaje, dicen eso, es decir, la verdad que no lo volvería a hacer. Sí, inclusive todos dicen, bueno, pero eran niños. Todos dan una opinión, sí. Nadie se pone totalmente en contra de ese hecho, de lo que ha sucedido, ¿no? Sino, pero al final dice, pero eran niños, ¿no? Lo que te deja traslucir de que indudablemente esos niños fueron utilizados y tal vez eso no se tendría que haber hecho, ¿no? Sí, el tema... que este para nosotros, para este programa en particular, este hecho, nos juega a un hecho de reflexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno está aquí y tiene un estrato social distinto al resto de la gente. Uno es inmigrante, es decir, se siente integrado, es decir, muchos de la gente que viene de otros países tienen nacionalidad española, pero hay siempre una cuestión que uno se ubica en un estrato social que es la de inmigrante. Entonces, quieras que no, uno se relaciona, y no solamente en el sentido de que de amistades, sino que se relaciona también a conocer o a tratar de leer mucho de lo que sucede sobre las cuestiones que les pasan a los inmigrantes, ¿cierto? Sí, sí. Y ve mucho de injusticia y ve mucho de cuestiones que ocurren en el día a día. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a lo que está pasando con los refugiados aquí en Europa, ¿cierto? Es decir, este cierre de las fronteras con Grecia, que bloquea prácticamente a la ruta de los Balcanes y todo. La verdad que y que con este nuevo acuerdo que quieren expulsar a Turquía, ¿cierto?, a todos, hasta a los sirios que están ya en instalados aquí. Es decir, que la idea es volver a foja cero, como si fuera contar pollitos es una cosa terrorífica. Es terrorífica, sí. Realmente uno se lo plantea. Yo reconozco que no debe ser fácil la situación para reorganizar este tema y todo, ¿no? Pero tampoco por el otro lado de la forma que yo creo que se está haciendo. Me reúno con algunos grupos de personas extranjeras, ¿no? Que hacemos intercambio de ideas, de un montón de cosas, y realmente me quedo asombrada y me quedo sin palabras, porque si dijese lo que realmente pienso, me tendría que levantar e irme, de cómo la mayoría de los europeos están en contra de la ayuda que se le pueda dar a esta gente, que se vuelvan a sus países. Nosotros ya tenemos bastante con nuestros problemas. Yo lo entiendo, como dices tú, es muy difícil reacomodar a esa gente en una Europa que indudablemente también está en una situación no en sus mejores tiempos tampoco, pero ¿cómo se puede pensar en esas personas como si no lo fuesen, como si no fuesen personas, ¿no? Claro, aparte a mí una de las cosas que me hace reflexionar mucho el tema político, ¿no? Es decir, cómo en este caso Turquía ha quedado en el medio de esta negociación beneficiándose, ¿cierto? Impresionante. Yo me acuerdo cuando, supongamos, la derecha francesa, alemana, no querían saber nada con Turquía, porque Turquía siempre quiso ingresar dentro de los países de la Unión Europea. Y ahora es como que le dan un visto bueno a ese tema, como que para que los turcos puedan entrar, que está bárbaro, cada uno negocia y saca partido de este tema, ¿cierto? Pero es increíble, es decir, que la gente cómo cambia de forma de pensar de un día para otro, y encima los medios de alguna manera van contando lo que le interesa a los gobiernos de turno, ¿cierto? Es decir, crear temores, viste, demográficos, religiosos, geopolíticos, siempre buscándole la forma para que la gente encima rechace más todavía, claro, la situación. Claro, claro. Sí, seguro. Por eso, la verdad que es interesante, porque los medios de informativos de alguna manera están para eso, ¿no? Pero siempre nosotros decimos que es importante que miren con una mirada crítica, ¿cierto? Que no consuman todo como se lo dicen que es así. Traten de siempre de ver una parte, pero lo otro, dejar siempre esa duda, que por ahí no es tan tan claro, verdad. Claro, porque además poner en juego nuestro propio criterio de las situaciones, ¿no? No dejar que solo venga lo que piensan los demás, ¿no? Por el otro lado, ¿cierto? Hay una pregunta que a mí me trae este tema, ¿cierto? Del tema de emigrar, ¿cierto? De un país a otro. Que supongamos uno ve la gente que sale desesperada de estos países y ven con todo con una como si fuera la posibilidad de la panacea, ¿no? Como si fueran a Disneyland. Claro, entonces a mí siempre me hago una pregunta: ¿de qué manera la decisión de emigrar influye en el núcleo familiar, ¿cierto? Es decir, influye en nuestra gente, ¿cierto? En nuestro entorno, que es lo que en realidad la gente no piensa cuando empieza a migrar, porque esta gente que por ahí sale de Siria pensando, quizás no vuelva nunca más a Siria. Y quizás no tenga posibilidad de ver nunca más a sus familiares. Y quizás no llegue al destino al tampoco, que quiere llegar. Tampoco. Que ¿cierto? Eso es lo más terrible. Entonces, es algo que, ¿cierto? A veces la gente tendría que reflexionar sobre esas cosas, ¿no? Sí. Que es, a veces nosotros nos gusta hacer eso, ¿cierto? Ser un disparador de reflexión. Que de alguna manera la gente tenga la posibilidad de pensar, ¿cierto? Antes de tomar una resolución, si realmente lo que voy a hacer está bien, ¿no? Es decir, yo veo, supongamos, ahora en este último tiempo, lo que está pasando con toda esta cantidad de familias, niños, encima niños, pero cantidad de niños. Es decir, es una cosa impresionante. Sí. Impresionante, es decir, duplican la cantidad de jóvenes y niños, la cantidad de mayores. Es algo impresionante. Esas cosas que yo justamente por eso esto relacionarla con esta película de Tu padre volverá me pareció interesante, sobre todo para llevar un poco de reflexión a todo este tema que realmente a nosotros personalmente nos afecta muchísimo. Y se juega en todo esto, Carlos, lo que hablábamos el otro día, que es la libertad, ¿no? Y la libertad de decidir dónde uno quiere estar y dónde uno le puede dar lo mejor a tu familia, ¿no? Porque con esto del documental, Tus padres volverán, una vez que dejó de existir la dictadura en Uruguay, todos estos exiliados políticos que estaban en Europa tenían ya posibilidad de volver a su país. Sí. Pero yo me juego, y eso no lo he leído porque no he encontrado información sobre eso, que gran parte de ellos decidieron quedarse donde estaban, en Europa. Claro, sí. O sea, ¿qué busca? Es la libertad de decisión de estar donde uno quiere, claro, estar. Eso es lo fundamental. Es lo fundamental. Yo creo que en parte del ser humano es eso, ¿no? Y los países tendrían que estar un poco, es decir, de alguna manera ayudando a que el ser humano pueda llegar a tener esta posibilidad. Pero lamentablemente lo que veo es que cada vez las normativas hacen que cada vez sea mucho más difícil. Más barreras, cada vez más altas. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Hay una nueva trova musical en España que no se escucha en todos los medios, ¿cierto? Que se va escuchando así en distintos reductos, ¿no? Que no son los comerciales. Y en este caso está este chico que es Pedro Pastor, y hay una canción que me conmovió y que me gustaría que ustedes la escuchen. Sabor amargo, exilio, del trago largo, la última vez que vi a mis hijos, no la recuerdo. Prometí volver. Y si no vuelvo, no es culpa mía. Prometí volver. Y si no vuelvo, no es culpa tuya. Calor extraño, esta orilla que no es la mía. Queman los años, miles de millas, toda la vida. Tú no te rindas. Y que la lucha siga. y que la lucha siga. No nos rendimos, no hay quien nos rinda. Prometí volver, y si no vuelvo, no es culpa nuestra. No hay quien nos rinda. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Escuchábamos así, Prometí Volver, de Pedro Pastor. Este músico para muchos... de gente de mi edad que lo deben conocer, es hijo de Luis Pastor. De Luis Pastor. Ahí Javi me está haciendo seña como que él recuerda a este, que es un poeta y músico de la trova madrileña, ¿no? Hay un tema que con dolor quiero comentar porque realmente. De alguna manera, lo vamos a dejar para luego entonces, porque me está diciendo Javi que tenemos a un llamado que queríamos hacer, porque la verdad que nos súper interesa darle difusión a cosas que ocurren en tanto en Estepona como en Casares, en este caso es en Casares, y que son los premios Blas Infante Casares Solidario, que este es una convocatoria que es la decimocuarta, me parece, convocatoria, sí, que sí. Se hace, que es para subvencionar proyectos de educación para el desarrollo y cooperación al desarrollo allí en Casares. Entonces, tenemos la posibilidad de contar con gente de allí, del ayuntamiento. Bueno, creo que la tenemos en el aire a Lorena Pérez, ¿verdad? Hola. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? Casi no nos podíamos comunicar contigo. Bueno. Comunicando, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, aquí Carlos ya ha hecho un poquito la presentación del tema que vamos a tratar, ¿no? Yo te comento, nosotros en casi todos los programas hacemos alusión a Blas Infante, a su obra, a su ideario, ¿no? Y es muy interesante de que ustedes tengan un premio que se llame Premio Blas Infante, y que además hace ya 14 años que se está realizando, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, si tú nos quieres comentar un poquito más sobre esto. Bueno, la convocatoria de los premios Blas Infante Casares Solidario, como bien decís, llevamos ya 14 años con este, que se acaba de abrir hace un par de días el periodo de presentación del proyecto. Y surge pues como un homenaje a nuestro más ilustre vecino, Blas Infante, que como sabéis nació aquí el 5 de julio del 1885. Y bueno, tomamos incluso su lema, yo creo que el más conocido quizás, incluso viene en la bandera de Andalucía, el de Andalucía por sí, para España y la humanidad, lo tomamos en nuestros premios. y creamos tres categorías de premios: Casares por Andalucía, Casares por España y Casares por la Humanidad, que como bien habéis dicho son premios de educación para el desarrollo, las dos primeras, las de Andalucía y España, y de cooperación internacional al desarrollo, los de Casares por la Humanidad. Y como te decía, responde a esa necesidad de hacer un homenaje a Blas Infantes y además de expresar un sentimiento de como institución más cercana a la ciudadanía, de expresar ese sentimiento de solidaridad con otros pueblos y de ayuda y de hermanamiento con otros pueblos que tenemos, ¿no? Y que tienen nuestro ciudadano. Ese fue el inicio y ese es el motor de que estos premios sigan un año tras año. En todo este tiempo que se viene haciendo este tipo de búsqueda, ¿cierto?, de que la gente se participe en este tipo de cooperación, ¿qué es lo que más o qué hecho a vos te sorprendió o cuál fue alguno de los eventos que realmente todavía hoy te seguís acordándote, ¿no?, de ese tipo de... Bueno, en realidad, a ver, son ya muchos años, son muchos proyectos, muchas ONG las que han pasado por la convocatoria, cada una pues nos muestra un trocito de mundo, ¿no?, y cada una nos llega a impactar, pero es verdad que cuando luego al año siguiente de ser premiados vienen de nuevo a la entrega a mostrar lo que se hizo con la subvención que se les dio, esos momentos son súper emotivos. Claro. Y ahí es donde realmente te das cuenta que ese poquito que aportamos, pues al final realmente puede cambiar la vida y mejorar la vida de un puñadito de personas, ¿no?, en alguna parte del mundo. Eso es lo que más te queda. Estas subvenciones son de 50.000 euros, ¿verdad? Son 50.000 euros la convocatoria completa. Luego esos 50.000 euros se reparten, como he dicho, en las tres categorías que ya mencionaba, de Casares por Andalucía, Casares por España y Casares por la Humanidad, y normalmente se subvenciona algún premio más en forma de accesi, porque cuando los proyectos se presentan solicitan unas cantidades, cuando se cubren esas cantidades de los tres premios principales con esos 50.000 euros y sigue sobrando cuantía, se premian más proyectos y se dan accesi. ¿Y quiénes son los interesados o los que presentan estos proyectos? Supongo que muchas ONGs, ¿no? Pero son ONGs de... Se piden unos requisitos mínimos y además acordes con la legislación de cooperación y desarrollo del propio país, de la comunidad autónoma. Ajá. Tienen que estar inscritos como ONG al desarrollo en los registros pertinentes. Sí. Y se le pide incluso un pequeño avance o memoria sobre la trayectoria, ¿no? Claro. Que garantice un poquito que esos fondos van a ser bien empleados y que realmente... Claro, como una garantía, ¿no? Sí. Claro. Y ustedes están, digamos, estas subvenciones, estas ayudas llegan, según me estuviste comentando el otro día, a distintos lugares del mundo, ¿verdad? Sí, la verdad es que no hemos establecido prioridades geográficas. Es cierto que los premios de educación para el desarrollo, que son proyectos de sensibilización y de crear ciudadanía solidaria, sí se centran en el ámbito andaluz y en el ámbito nacional, según la categoría de España o de Andalucía, ¿no? Sí. Pero los de cooperación internacional, que además son los que se llevan mayor cuantía de la convocatoria, realmente no tenemos prioridades geográficas, es decir, se presentan ONGs que trabajan a lo largo y ancho de este mundo y hemos premiado proyectos en América Latina, hemos premiado proyectos en África, varios en Asia, la verdad es que... Me habías comentado de que en Argentina habían llevado a cabo un proyecto precisamente... En Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero. En nuestra provincia. Yo, para informarme un poco, estuve mirando ayer en internet a la gente, a los argentinos, que son también gente muy joven, que dirigieron el proyecto, ¿no? Sí. Instalaron una red de radioemisoras comunitarias. comunitarias en zonas, digamos, sumamente desfavorecidas, ¿no? Sí, que además eran, les servían de eso, de medio de comunicación. De medio de comunicación. De alfabetización incluso. Era, sí. Sí, sí, sí. Nosotros colaboramos con ese proyecto. Uh-huh. Ayudando a al montaje y a la capacitación de la gente que iba a llevarle esa pequeña radio, una de las radios de toda esa red que se estaba creando allí. Y fue con la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión, sí. Que es una asociación andaluza a la que pertenece nuestra radio de Casares, por ejemplo. Claro. Nosotros estamos dentro y ellos tienen una sección que se dedica pues a eso, a proyectos de cooperación internacional. Indudablemente, bueno, hablando específicamente de ese proyecto, la importancia es increíble, ¿no? Porque, como decía, está en zonas sumamente desfavorecidas, la gente no tiene medios, ¿no? Y una de las personas que lleva a cabo este proyecto decía, es como para nosotros tener el teléfono móvil, ¿no? Para ellos la radio simbolizó o significó eso, ¿no? La comunicación. Claro. Saber de alguien que, digamos, de su misma nacionalidad, que vive a unos cuantos kilómetros por caminos que no son caminos, ¿no? Y poder contactarse, ¿no? Qué increíble, bueno, eso esa, tiene un valor impresionante. Es la grandeza de los premios, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además a los que participamos en la lectura de los proyectos año tras sí, año, sí, sí. Nos ha aportado eso, el poder conocer otras realidades que no son estas y darte cuenta de que el mundo está formado de muchas comunidades, de muchas circunstancias diferentes, ¿no? Es como tomar contacto con la realidad, ¿no? Con lo que realmente sucede en el mundo. Claro. Y con este tema de los refugiados, lo que está pasando hoy en día, ¿ustedes están teniendo alguna intervención o tienen la intención de hacerlo? Nosotros nos hemos... A ver, el tema de los refugiados, claro, estamos todos paralizados por la propia parálisis que tiene el Estado y la Unión Europea, ya ni hablemos. Claro. Nosotros hemos manifestado y de hecho se aprobó por pleno, nos hemos declarado ciudad refugio. Es decir, hemos puesto de manifiesto que queremos ser ciudad de refugio y que ponemos los medios que podamos para acoger a refugiados. No hemos mandado esa declaración, la hemos mandado tanto a CEAR, como a ACNUR, como a todas las entidades un poco que trabajan con refugiados, a Málaga Acoge, Algeciras Acoge, todas estas entidades que trabajan con personas migrantes. Hemos puesto de manifiesto que en el momento que pase algo, que haya necesidad de ubicar, que nos tengan en cuenta, pero es que estamos, ya te digo, paralizados, pero claro. Porque no se sabe. Porque lo que ustedes se va a hacer. Pueden estar ahí, sí, abiertos, pero esa gente, ¿cómo claro, no? hace para llegar? Hay muchos pasos de por medio. Claro, ¿no? de hecho, no tenemos, los municipios, los ayuntamientos, no tenemos competencias en política exterior, ¿no? Entonces, lo máximo, ayer leí que el Ayuntamiento de Barcelona, ante eso, ¿no?, ante esa parálisis de que no vienen los refugiados, no los dejan llegar, a decidir directamente, mientras tanto, colaborar ciudad con varias ciudades de Grecia, ¿no?, para ofrecer lo que... Ah, mira, como algo más directo. ¿No? Claro, un poco de acción ante la parálisis. Claro, claro. Pues así, ¿qué podemos hacer? Es cierto, no podemos abrir las puertas y que vengan, porque no tenemos esa capacidad institucional ni competencia. Pero ¿qué podemos hacer? Pues mira, vamos a crear una hermandad con la ciudad tal que necesita ayuda y vamos a empezar a te ayudar así. Yo creo que qué interesante, ¿no? Lo que estás diciendo realmente, ¿no? Es como siempre a veces, no a veces. El esfuerzo individual, el esfuerzo personal o de los pequeños grupos logra lo que no logra, como en este caso la comunidad europea, sí, ¿no? Que es un gigante que no puede resolver esta situación o no quiere, no lo sé, ¿no? Y ten en cuenta que los ayuntamientos, como dije antes, somos la institución más cercana al sentir de la ciudadanía porque somos los más cercanos a la ciudadanía, precisamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que somos los que tenemos mucho que decir y que hacer a ese respecto. Sí, Lorena, una preguntita sobre el tema de los premios. Quería saber, ¿el jurado cómo está conformado? ¿Cómo lo forman gente de allí, de Casares? Sí, es bastante interesante, porque es una convocatoria de subvenciones, pero no se tramita todo aquí en la oficina, ¿no? Como puede ser lo común. Cuando llegan los proyectos, pasan el filtro administrativo, es que simplemente pues comprobar que cumplen los requisitos y tal, y luego se crean comisiones de lectura de finales. Llevamos 12 años donde vecinos, miembros de asociaciones, de los colegios, nos constituimos en grupo y leemos los proyectos, leemos entre todos. A veces los proyectos son extensísimos, entonces también desde aquí, desde el área de cooperación, se intenta hacer unos resúmenes con los datos más importantes de cada proyecto. Y ese es otro proyecto en realidad, ese procedimiento de valoración, de puesta, o sea, de conocimiento de otras realidades entre la gente del pueblo, en realidad es otro proyecto de educación para el desarrollo que estamos haciendo en el propio pueblo. También que estamos entrando en el cole y ellos ya conocen que son los premios Blas Infante. Queremos este año además crear un grupo de lectura entre los más mayores del cole, facilitándoles algunos de esos resúmenes para que aporten también su Claro, a eso iba. Yo quería saber justamente ese tema. Es decir, de qué manera Casares integra, ¿cierto?, a toda la sociedad en este tema, lo cual habla muy bien de la forma de trasladar el tema de la solidaridad como un bien en sí mismo, ¿no? Un bien común para toda la gente, ¿no? Claro. Sí, además he visto en otros proyectos, no solo en esto, ¿no?, cómo interviene la juventud también, ¿no? Cómo se convoca a la juventud para muchas decisiones, ¿no? Y, o sea, que el pueblo esté enterado de que de lo que sucede y que pueda decidir esto quiero, esto no quiero, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo esa ayuda que se da desde el ayuntamiento es el pueblo. Y, claro. y ese dinero que va a parar a Argentina o a Kenia o a Tanzania, sí. Es dinero de Casares. Y al final son los casareños los que tienen que decidir. Que decidir, claro. Opinar, claro. Dónde va. Lorena, me decías que habías estado en algunos países donde se hicieron algunos de vuestros proyectos, ¿verdad? Sí, alguna vez, hubo un año, recuerdo, hubo un proyecto en Kenia muy interesante, que luego además ha trascendido mucho y lo ha llegado a asumir nos hemos enterado porque la asociación nos lo contaba, ¿no? Siguió comunicándose con nosotros. Uh-huh. Era un proyecto con enfermos de VIH, ¿no? Con las mamás en concreto, porque allí había problemas de agua potable, entonces se dejaba que las mamás contagiadas de VIH dieran el pecho a sus niños, lo que conllevaba que nunca se cerraba el círculo, ¿no? Sí. La enfermedad, esta pequeña asociación del norte de Madrid además dijo, vamos a darle unos kits con un filtro para que filtren en el agua y su leche y hagan su... Eso funcionó, nosotros le dimos el primer apoyo, digamos, con los premios, que además siempre nos lo recuerdan, y empezó a crecer, empezó a recibir su financiación de otras entidades internacionales, la Fundación Bill Clinton, y al final el propio Ministerio de Kenia lo asumió. Bueno, pues con ese proyecto una compañera de aquí, de la radio, viajó a Kenia. Ana, ¿no? Me estabas diciendo. Ana, sí. Y se pudo traer un vídeo y un documento gráfico importante que luego le mostró aquí a la gente del pueblo, y aquello también fue súper emocionante, ¿no? Sí, claro. Ver las cositas que se pueden hacer. Y yo, en mi caso, yo viajé a Gambia a visitar un proyecto también, aprovechando unas vacaciones. La ONG era de por aquí cerquita, de Fuengirola, y me dijeron, ¿por qué no te vienes y ves lo que se hace con el dinero de Casares? Y aproveché mis vacaciones y me fui con ellos. Bueno. Y la verdad es que, hombre... Bueno, Lorena, me parece es maravilloso el trabajo que ustedes Por supuesto, están haciendo. Lo felicitamos, realmente. Lo felicitamos y ojalá, digamos, esto se contagie, ¿no? Que todo el mundo pueda hacerlo. Y bueno, Ojalá que puedan sí. seguir adelante, ¿no? Y aumentar, que les den más dinero para hacer más cosas todavía. Sí, esperemos que, bueno, que nos dejen seguir, que la ley no corte la esta pequeña sí. parcelita. Y bueno, y por supuesto, ojalá se pudiera reproducir y multiplicar. ¿Algo que tú quieras decir en especial? Bueno, no, simplemente, bueno, la gente cuando... la gente de Casares que escuche el programa cuando salga en la radio municipal, pues que se animen a volver a formar, aunque lo volveremos a decir y a insistir cuando empiecen a llegar los proyectos, que, sí. que es muy interesante participar y que, bueno, que te sientes súper bien cuando bueno. te sientes por una parte mal, a ver lo mal que está el mundo, pero por otra parte te sientes bien porque sabes que se puede actuar, que se puede cambiar la vida de la gente. Y bueno, y si hay alguna asociación ONG, pues que se dirijan a la página web del ayuntamiento en la sede electrónica, y ahí se pueden descargar toda la información sobre la convocatoria y sobre cómo pueden participar. ¿Cuándo cierra la convocatoria? Pues cierra el 16 de abril. El 16 de abril. ¿Y los premios se entregan en...? El 5 de julio, coincide con el aniversario del nacimiento de Blas Infante. Ajá, bueno. Siempre. Bueno, estaremos al tanto, entonces te volveremos a molestar en algún momento para ir viendo cómo está. Encantada de que me moleste. Y agradecemos muchísimo, Lorena, haber participado en la gauchada. Chao, hasta luego. Muchísimas Chao. Gracias. Saber Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho de música y de poesía. En lo musical, vale que sea tango, folclore, rock, melódico. Las canciones de alguna manera definen, como ninguna otra forma del arte popular, ese espacio simbólico en el que se guardan las claves genéticas del pueblo y su cultura. Hay veces que estas canciones, como este caso, la que escuchábamos recién, llegan a nuestro corazón y por esos motivos que son indescifrables, se quedan ahí para siempre. Y eso es lo que nos gusta trasladarle a ustedes. Es decir, porque siempre nosotros nos preguntamos cómo se produce ese pase mágico de esa canción, ¿cierto?, que se hizo en su momento allá por los años 70 y que hoy sigue viviendo en nuestro corazón y es parte de nuestra cultura. De esta manera queríamos trasladarle un poco una música de 1970 a través de Al Mi Vida, que es Mujer, Gracias por tu Llanto. Gracias, pero ahora no estoy llorando. Bueno, y pisando tierra firme después de la poesía. Bueno, no tan firme, porque últimamente se nos sacude un poquito. Bastante. Con esto de los sismos, que hemos tenido uno muy fuerte el 25 de enero en Alborán Sur. Sí, y el más fuerte de todo este tiempo, pero han seguido, ¿no? Con sus réplicas hasta que este creo que fue el lunes, que sé yo, lo sentí también y lo sintió mucha gente. Hubo uno también muy fuerte que se sintió en Estepona, hasta Algeciras, bueno, Granada, Sevilla. O sea que ahí tenemos dos placas, la placa de África y la de Europa, que como siempre se están peleando y están luchando por el poderío. Y entonces en ese va y viene están produciendo estos movimientos sísmicos, ¿no? Muy cerquita de aquí. Leía que indudablemente no somos una zona sísmica peligrosa, no somos San Francisco ni Chile, pero que, digamos, estamos en un lugar donde existe actividad sísmica. Pero y seguido, porque vos comentabas que fue a la madrugada, ¿no? Sí. Se sintió bien, fuerte, ¿eh? La verdad que fue importante. Y se calcula que estas réplicas pueden seguir un año más, según los entendidos, ¿no? Bueno, siempre y cuando no sean más fuertes, que estamos, ¿cierto? Pero, ¿quién dice eso? Y bueno, estamos llegando al final de otro programa de La Gauchada y decirle lo de siempre, que estamos muy, pero muy contentos del saber que ustedes están allí y que nos den ese espacio pequeñito allí en su casa, en su espacio habitual, y decirles que el próximo viernes, el próximo jueves, nos encontraremos con ustedes. Bueno, yo también me despido, un beso para todos y que nos quedemos con una reflexión hoy, el considerar la diferencia, amar a lo diferente, conocer lo diferente. Chao, hasta luego.